Bueno, la cosa es que tenemos aquí en el estudio a, al párroco de Alto del Carmen, el Vídeo Santander, uno de los involucrados en el conflicto Pascualama, donde está la zona, digamos que ardiente del conflicto Pascualama, aledaño a la zona ahí, primeros afectados por el conflicto Pascualama por el lado chileno. Así que bienvenido a Radio del Mar, aquí en esta transmisión especial del primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera, padre. Muchas gracias y te agradezco bastante el hecho de me dé un tiempo para poder hablar acá a la teleaudiencia, radio de, en este caso. Así que contento por estar participando en este tribunal tan importante para nosotros también tomar nueva fuerza en este conflicto, en estas preocupaciones que tenemos nosotros y que involucran directamente la vida de las personas. Ajá. Padre, cortito porque tenemos otra entrevista más atrás, así que, o sea, más adelante, digo. Cuéntenos un poco, bueno, sus impresiones de esto y cómo está Alto del Carmen. Bueno, en primer lugar estoy bien contento porque encontré dos personas más que son de la iglesia. En primer lugar al obispo emérito de Ancud, Juan Luis Iser, y también está acompañando el pastor de la iglesia presbiteriana de Chiguinto, de una de las localidades de Alto del Carmen. Así que bueno, haciendo fuerza y aunando un poco los criterios para poder seguir en esta actividad tan importante. Ajá, ¿qué le pareció la presencia como panelista del obispo? Todavía no ha estado la presentación de él. Ahora ellos van a hacer su opinión sobre o evaluación sobre los temas que se han presentado. Pero me alegró y es interesante porque él también es una destacada persona que ha luchado por el pueblo en este caso, especialmente en Ancud. Así que contento y espero escucharlo y que lo que escuche sea cierto para bien también de la lucha en el norte. Ya pues, padre, fue cortita la entrevista. Sí, no te preocupes. ¿Eh? Porque viene llegando una personalidad ahora de Ecuador. Así que le agradecemos, no sé si quiere mandar un último mensaje. Es bueno seguir en esto. Una de las cosas que hemos conversado con algunas hermanos y hermanas, el hecho de que nosotros ahora queremos apuntar a la formación. Creemos que la formación de los niños y los jóvenes es algo tan fundamental e importante en la toma de conciencia en esto. Y bueno, y gastar nuestra energía en eso, en la formación. Perfecto. Un buen trabajo viene adelante entonces. Sí, sí. Gracias, padre. El párroco de Alto del Carmen, el Vídeo Santander aquí en Radio del Mar, en esta transmisión especial en vivo y en directo desde la sede de la CUT.